No olvides que también realizan vaciado de piso, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Gen. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Recuerden, hasta las 11 con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos nuestra edición correspondiente a este jueves 10 de febrero, Día Internacional de las Legumbres. Sí, ¿por qué se establece un Día Internacional de las Legumbres? Lo vamos a saber en el día de hoy. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, 7 grados centígrados, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 15. En otras ciudades importantes del país, Madrid tiene 4 grados, Barcelona 5. Es jueves, y ya les decía, 10 de febrero. A propósito, viento 6 kilómetros por hora, una humedad del 85%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2%. Nos espera un jueves con cielo despejado, pero con algunos intervalos nubosos. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos en la bolsa para hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14, se mantiene al alza en comparación con la jornada anterior. La subida es de un 0,09%. El barril de petróleo alcanza los $91.35. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,846 puntos, lo que supone una subida del 1,09%. 98%. De inmediato, algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Bueno, sin sorpresas. La ministra Yolanda Díaz subirá el salario mínimo a 1.000 euros con el apoyo sindical y un fuerte rechazo de la patronal. De esto a propósito va nuestro comentario editorial. También algún temor, hombre, estaremos hoy hablando acerca de un anuncio que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y ha sido contra las empresas energéticas de España. Bueno, por otra parte, los economistas mejoran sus previsiones. Creen que España crecerá entre el 5,6 y un 5,8% en 2022. Estas son buenas noticias. Así arrancamos el Café Mañanero. Estaremos dando cuenta de otras noticias importantes del día. El gobierno y los sindicatos que acuerdan subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Las elecciones en Castilla-La Mancha. Castilla y León, perdón. Castilla y León. Y ya les decía, estaremos hablando acerca de el presidente de México que propone una pausa en las relaciones entre España y su país. Por supuesto, daremos una mirada al desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Pekín. Hay buenas noticias para la delegación española. Así comenzamos el Café Mañanero, un día en el que recordamos el momento en el que Bob Marley, el mítico rey del reggae, vivió la experiencia de migrante. Sí, cuando Bob Marley emigró para limpiar suelos, por ejemplo, salen a la luz los papeles que Estados Unidos guardaba sobre el cantante. De manera que si usted está fregando suelos, como lo hacen muchas personas migrantes, que sepa que una leyenda de la música universal también vivió esa experiencia. Aquí les presentamos nuestro saludo musical. Is this love?

every day and every night we'll be together, with the roof right over our heads we'll share the shelter. I wanna love you and treat you right. Every day and every night we'll be together, with the roof right over our heads we'll share a shelter. Of my single bed we'll share the same room, yeah. Put your provider. Comenzamos hoy nuestro programa El Café Mañanero escuchando al mítico Bob Marley. Y tiene que ver con documentos que han salido a la luz pública. A la luz pública, sí, los papeles que Estados Unidos guardaba sobre el cantante cuando emigró para limpiar suelos. Un historiador ha localizado la documentación que la Casa Blanca custodiaba sobre la leyenda del reggae. Los archivos ilustran un periodo en el que el artista abandonó Jamaica porque su carrera musical no despegaba. ¿No le importó empezar de nuevo? En algo que ni siquiera dominaba, como era fregar suelos. Hacer de esos oficios de emigrantes que al día de hoy siguen siendo válidos, recurrentes. Por eso empezamos hoy el Café Mañanero, o mejor dicho, nuestro saludo musical por cuenta del inolvidable Bob Marley, leyenda de la música universal, especialmente en el apartado del reggae. Espero que también este ejemplo sirva de ánimo para muchas personas que les ha tocado empezar de nuevo un oficio que no es el suyo. Sabemos que muchos profesionales en España, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo les toca realizar oficios que nada tienen que ver con su formación o con lo que les apasiona. Y todo evidentemente por un cambio. Luego, perfectamente se pueden retomar las cosas. Y ahí está el ejemplo de el inolvidable Bob Marley. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros. A propósito, la semana anterior se celebró un homenaje a Bob Marley en la ciudad de Valencia. Leyenda de leyendas. En este caso, en la música. ¡Feliz mañana! Así comienza el Café Mañanero correspondiente a este jueves 10 de febrero. Les invitamos a una travesía por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, con entrevistas, con comentarios, con todo lo que necesitas para estar bien informados. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos este monólogo de actualidad dando cuenta del salario mínimo que es noticia en España. Tal como veníamos dando cuenta, en nuestro programa se estaba en una negociación. Finalmente, el gobierno ha acordado con los sindicatos subir a 1.000 euros el salario mínimo. Eso está muy bien. Pero no han contado con el apoyo de la patronal, es decir, del sector empresarial. Hasta ahí todo normal. Lo que ocurre es que el gobierno y la ministra Yolanda Díaz han venido presumiendo a lo largo de la legislatura de las negociaciones con los sectores sociales. Y esto implica también hablar no solamente con los sindicatos, sino también con el sector empresarial. Es importante recordar que venimos de una etapa de la que todavía no hemos salido, ¿no? De esta etapa de pandemia donde la peor parte, luego evidentemente de quienes han perdido la vida y también quienes sufren secuelas, bueno, han sufrido bastante también los dueños de negocios, el sector productivo del país. De manera que subir el salario está muy bien y acordarlo con los sindicatos también, pero valdría la pena tener en cuenta a los empresarios, porque han estado evidentemente en una situación muy complicada en el marco de esta pandemia, como para que no se les tenga en cuenta. Seguramente habrían llegado a un acuerdo, ¿no?, de subir a los 1.000 euros, pero llegar a este punto sin la negociación y, lo que es peor, decir que se ha negociado con los sectores sociales, pues eso no es tan así. El otro comentario que tenemos para el día de hoy tiene que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciado de una pausa en las relaciones entre España y México, o entre México y España. Y tiene que ver con la presencia de algunas empresas españolas en el país, especialmente del sector energético. Andrés Manuel López Obrador planteó poner en pausa entonces las relaciones entre México y España, según él, para respetarnos y que no les vean como tierra de conquista. Vuelve con el tema de la conquista el presidente mexicano. Es importante recordar que esto viene siendo típico de los gobiernos de izquierda de América Latina. Ahí tenemos el recuerdo nefasto de Hugo Chávez en Venezuela y la continuidad con Nicolás Maduro. También vimos, bueno, lo hemos estado viendo en Nicaragua. Ya, lo de Cuba es un caso perdido desde hace 50 años, lo digo con el mayor respeto y con todo el dolor que supone también para el pueblo cubano. Hemos visto otros ejemplos en América Latina, en Argentina, en Bolivia, en el Ecuador de Rafael Correa. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay veces que la tecnología se hace esperar. ¿Una pausa en las relaciones? Porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España. México llevaba la peor parte, nos saqueaban. ¿Qué va a pasar a continuación? ¿Y mira, qué es eso de una pausa? Porque es que no está contemplado en el lenguaje diplomático. Yo creo que nos queda para hoy esa aclaración. desde España, el ministro de Relaciones Exteriores, no entiende lo que está diciendo el presidente de México. Todavía no hay una reacción oficial, ¿no? No saben qué ha querido decir el presidente mexicano con lo de una pausa o pausar las relaciones entre los dos países. Pero no es un buen mensaje, evidentemente. El mandatario ha indicado que no formalizaría la propuesta. Por su parte, José Manuel Álvarez, estoy ya encontrando por aquí una reacción, la reacción completa del señor Álvarez, que es el ministro de Exteriores de España, ha dicho que le sorprende, más allá de las declaraciones verbales súbitas. Bueno, periodistas y expertos opinan sobre el tema, mientras la declaración también fue cubierta por medios de aquí de España, ¿qué? Que lo ven con sorpresa. Encuentro en una nota por aquí. Es normal, evidentemente, que se genere una expectativa con lo que ha dicho el presidente mexicano. ¿Qué pretende el señor Andrés Manuel López Obrador con esta declaración? ¿Será una cortina de humo? En México, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la economía ha ido a la baja y muchos empresarios, muchas multinacionales han optado por abandonar el país. No hace falta entrar en detalles el por qué. Justamente lo que acaba de anunciar el presidente mexicano no hace otra cosa que espantar el capital económico. Insisto, este no es un buen mensaje para la economía mexicana o latinoamericana. Ya viene siendo típico de los gobiernos de izquierda de América Latina. Algunos gobiernos de izquierda, para ser preciso. No hemos visto estas cosas, por ejemplo, en Chile. Vamos a estar atentos a las declaraciones, a la aclaración, mejor dicho, de qué supone pausar las relaciones entre México y España. Y todo porque no está de acuerdo en la forma como han venido trabajando algunas empresas, especialmente del sector energético. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Una breve pausa y en breve estaremos con el repaso de las noticias más importantes del día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. En el contexto nacional, el segundo debate electoral en Castilla y León ha vuelto a enfrentar a los 13 principales candidatos de la Junta, mientras que el presidente y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Muñeco, ha insistido en que quiere gobernar en solitario. El candidato socialista, Luis Tudenca, ha reiterado que es el momento del cambio histórico en la región tras 35 años de gobierno del Partido Popular. El cabeza de lista de Ciudadanos, Francisco Igea, ha llamado por su parte a frenar a los extremos en referencia a Vox y Unidas Podemos, a quienes no ha mencionado directamente. De esto va la actualidad política en España. Algunos momentos del debate. El último, por cierto, antes de las elecciones de este domingo. No. Miren, me van a permitir que haga un anuncio. Miren, en este bloque no voy a interactuar con el señor Mañueco porque ya sé lo que vale su palabra en cuestión de pactos, así que me dirigiré directamente a los ciudadanos. Miren, nosotros vamos a asegurar que hay un gobierno centrado y estable. Vamos a sacar a los polos, a los extremos del debate. Vamos a intentar que en esta comunidad no se repitan las malas prácticas que estamos viendo de pactar con los extremismos a un lado y a otro en nuestra comunidad. Sin duda, la noticia del día la encontramos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que México y España se den una pausa en sus relaciones bilaterales. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. La noticia del día, la pausa que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estaremos atentos, como ya lo decíamos en nuestro comentario editorial, a ver qué supone esto y cuándo va a empezar. Hay más noticias en lo que tiene que ver con América Latina. El presidente del Perú, Pedro Castillo, quiere dejar atrás una nueva crisis, negó que exista un gabinete en la sombra y cuestionó a la oposición. El presidente peruano dijo que, o dijo a sus críticos, que no quieren que se dé prioridad a las grandes demandas del país. Entre tanto, en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ya piensa en las elecciones presidenciales y ha pedido unidad a la oposición para lograr un triunfo. Son las noticias más importantes a esta hora de la mañana en el contexto internacional. Es noticia las maniobras militares que han comenzado en el mar Mediterráneo por parte de Rusia y Bielorrusia. Estas maniobras inquietan desde luego a la OTAN. Lógicamente vienen marcadas por la crisis entre Ucrania y Rusia. En lo que tiene que ver con deportes, Queralt Castellet se ha proclamado subcampeona olímpica en Halfpipe, en Pekín. Así comenzamos la jornada. Bueno, también, por supuesto, en deportes, en Copa del Rey, para destacar. El Betis ha remontado para golpear en Vallecas en el primer asalto de la semifinal. Sí, 1-2 ha ganado el Betis al Rayo Vallecano. Estamos hablando de las semifinales de la Copa del Rey. Hoy turno, por cierto, para el Valencia. En la otra semifinal. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con los distintos segmentos. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram. @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroste. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroste locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroste 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroste 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroste. El pollo más crujiente. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca China o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos rápidamente ya con el primer segmento del Café Mañanero en... Y es por cuenta de Carlo Angulo, que nos va a estar hablando acerca del apartado ecológico, la nota ecológica del día. Pero hay más para compartir en el Café Mañanero. Por supuesto, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos con el primer sorbo de actualidad de Nicky Cuervo. Como todos los días, viene muy fuerte con las noticias más importantes del entretenimiento. Esta vez pone la mirada en las últimas noticias sobre los artistas más internacionales en estos momentos. Hablamos de Adele, entre otros. Y estaremos también dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Recuerden que esto viene en el apartado del calendario. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y hoy tendremos de invitados, oigan bien, a integrantes de Orquesta La Palabra, que se presenta aquí en Valencia. Canciones como El Tuntún de tu Corazón, entre otras, bueno, hacen parte de su repertorio. Aquí los tendremos en el Café Mañanero. De momento, damos cuenta entonces de los titulares de los... No, de los segmentos. Vamos con los segmentos. Ya se está preparando Carlos Anguro, que nos trae entonces la nota ecológica. Hasta las 11 de la mañana, el Café Mañanero. Se vené, ahí lo tenemos. De ti me hace enloquecer. Ahí tenemos a la gente de la Orquesta La Palabra, que hoy estarán presentes en el Café Mañanero. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda la pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Necesito, solamente tú me la puedes dar. Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón. Apriétame tus senos y dame el tuntún de tu corazón. Móvame con tus delicias, móvame completa, móvame de amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Bueno, esto es apenas para calentar motores. Más adelante estará con nosotros el maestro Tito Foster, de la Orquesta La Palabra, que recordemos se va a presentar aquí en Valencia próximamente. De momento nos vamos entonces con los segmentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el apartado del entretenimiento en el Café Mañanero. Lo hacemos con Carlos Angulo, que nos trae entonces en las noticias del medio ambiente. ¿O qué encontramos en este apartado? Ha sido parte de nuestro compromiso darle prioridad al medio ambiente. Y ese es el significado de que el apartado de los segmentos los inicie Carlos Angulo, o mejor dicho, que este apartado lo iniciemos con noticias del medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, la NASA registra una enorme caída de contaminación en China tras la pandemia del coronavirus. La NASA registró por satélite una enorme caída en la contaminación, refiriéndose específicamente a las concentraciones de dióxido de nitrógeno en China desde la aparición de la pandemia. Esta bajada drástica se debe a que China trabaja en esforzarse por combatir la propagación del coronavirus con restricciones de tráfico importantes, junto con diversos cierres de locales en muchas ciudades que tuvieron lugar con el principio de la pandemia. El efecto dramático en los niveles de contaminación del país se puede ver desde el espacio, tal como anunció la NASA junto con la Agencia Espacial Europea, quienes mostraron unas fotografías satelitales que detectaron una disminución significativa de lo que es el dióxido de nitrógeno sobre el resto de China. Las concentraciones de dióxido de nitrógeno como un subproducto de la quema de combustibles fósiles son uno de los principales problemas que causan el asma y otras infecciones respiratorias, por lo cual ha sido muy evidente la caída que ha tenido en los últimos 2 años. Los primeros datos han recogido, de acuerdo con el monitoreo troférico, de acuerdo con la página obacem.com, que la contaminación ha disminuido en un 45%, tal como se ha establecido en el dióxido de nitrógeno desde principios del año 2020 hasta principios del año 2022. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con la visita del presidente de Colombia a Europa. Exactamente. Ha estado en el día de ayer, es decir, este miércoles en Luxemburgo. Y atención a las declaraciones del mandatario colombiano. Quisiera agradecerle por su apoyo financiero, entre otras cosas, gracias a su apoyo al Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que ha ayudado mucho al proceso de paz. Mejor dicho, la traducción de las palabras de Iván Duque, que hablaba en inglés, y aquí sí lo tenemos ya con sus declaraciones, donde se ha referido a la crisis climática como uno de los objetivos que más unen a Luxemburgo con Colombia. Que hemos definido como los elementos más importantes que nos ha comentado. Estamos celebrando el 51 aniversario de nuestra colaboración. Colombia y Luxemburgo han trabajado en muchas áreas diferentes, pero quisiera recalcar que en este momento nuestras relaciones bilaterales han llegado a su apogeo y podemos promoverlas aún más. Quisiera agradecerle por su apoyo financiero, entre otras cosas, gracias a su apoyo al Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que ha sido implementado, que ha ayudado mucho al proceso de paz. Trabajamos con un catastro internacional, tenemos un programa muy importante de aquí al final. Bueno, en el marco de esta visita a Luxemburgo, el presidente colombiano se ha reunido con su homólogo Xavier Batet. Más adelante, a propósito, estaremos hablando, ofreciéndoles más detalles acerca de esta gira por Europa de Iván Duque. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente de México, López Obrador, que ha pedido prácticamente una pausa en las relaciones entre México y España. Y es que precisamente en el día de ayer se dio a conocer la posición de Andrés Manuel López Obrador, quien continúa alimentando su campaña contra las empresas españolas. Y es que las acusa de saquear el país con la complicidad de los gobiernos que le precedieron. Y para reforzar su propia agenda partidista, y mientras su polémica reforma eléctrica da los últimos pasos en el Senado, el líder mexicano aprovecha su conferencia diaria del miércoles para denunciar que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores. Pero ahora ya no se puede hacer más eso y ya no se permite robar más a México. Eran las palabras del presidente mexicano. Y es que, según él, eran como dueños de México. Y ha apuntado citando empresas como Repsol o Iberdrola. Una contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en las cúpulas de los gobiernos de México y España. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿la posición del presidente mexicano López Obrador dará pie para que las relaciones entre México y España queden más tensas? Y también nos preguntamos, ¿con esta posición está logrando el pueblo mexicano mejorar su situación económica que tanto lo necesita en estos momentos. Tema político del día. Sí, seguramente vamos a seguir hablando del tema, porque la verdad es que nos ha tomado por sorpresa, sobre todo acá en España, donde poco se sigue a López Obrador, pero el hombre hace una rueda de prensa todos los días. Y ayer se despachó de lo lindo con España. Ya en alguna ocasión se había referido a los tiempos de la conquista, a la Iglesia Católica, a los reyes, en fin. Seguramente más adelante en el tema de conversación vamos a estar abordando nuevamente este asunto. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. ¿Y cómo viene entonces hoy el apartado del entretenimiento? Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al Artista y Productores, Ingenieros de Grabación, Canción o Mezcladores e Ingenieros de Masterización, si no es el mismo artista. Canción Happier Than Ever, Billie Eilish. Productor Phineas, Ingenieros y Mezcladores, Billie Eilish, Phineas y Rocky Nelsky. Ingeniero de Masterización, Dave Koch. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Nominados Premios Oscar 2022. Spider-Man No Way Home obtiene solo una nominación a los premios Oscar. Billie Eilish es la favorita temprana para triunfar en la categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar. Lady Gaga es omitida en los Oscar y Kristen Stewart logra entrar. El productor de Bohemian Rhapsody pone en marcha el biopic de Michael Jackson. Foo Fighters hará concierto de realidad virtual en el Super Bowl. Nominados Premios Grammy Edición 64, Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Con algún inconveniente técnico, pero bueno, al fin, aquí estamos para compartir la actualidad y el entretenimiento. Y ya por aquí está con nosotros también Daniela Espinosa, que una vez más nos trae fake news y verdad. Daniela, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy nuevamente acompañándolos y en mi sección Fake News. Hoy les tenemos, se está hablando de un, ¿cómo se les puede decir? Un grupo que se llama Tercera Edad en Acción. Este grupo pertenece, digamos que, y ayuda a las personas mayores, ¿sí? A resolver sus dudas, sus inquietudes, ayudarles un poco con esto. Entonces les voy a comentar y les voy a hablar de qué se trata este nuevo partido y qué es lo que pasa de que está rondeando por las redes sociales. Ya lo escucharon, más adelante. Fake news, verdad, aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de una breve pausa. Y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos, pero antes, Carlo Angulo nos tendrá el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Les anticipo que hoy es el Día Internacional de las Legumbres. Así que a disfrutar de las legumbres hoy más que nunca. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo.

Bueno, ahí tenemos a Morat, recordemos, una agrupación conformada por colombianos que ha estado haciendo carrera aquí en España, Morat. Y tenemos buenas noticias para sus seguidores. Quieras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Morat. Recordemos este éxito al lado de Juanes, Besos en Guerra. Las buenas noticias que tenemos para sus seguidores y por supuesto también para la agrupación es que la Sony Music, disquera a la cual pertenece, ha decidido renovar el contrato. Se trata de Universal Music Spain, Billboard. La banda colombiana de folk pop ha renovado entonces su contrato discográfico. A propósito, está de gira por América Latina. ¿Quiénes conforman esta agrupación? Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil. Todos ellos, por supuesto, han tenido que poner la rúbrica en este nuevo contrato con la disquera internacional. Enhorabuena, Morat. Muy complicado en estos tiempos alcanzar una firma con una casa discográfica. Pero ellos, la verdad, es que han demostrado que están en lo más alto de la música latinoamericana o iberoamericana. Se extienden desde España hasta América Latina. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas, que te vas. Ganaré la guerra para conquistarte. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por estar en el Café Mañanero. Iniciamos así ya la segunda hora de nuestro programa. Recuerden que iremos hasta las 11. Nos estamos preparando con todo para un gran especial con motivo de San Valentín. Y atención a los lugares donde pueden encontrar cenas especiales. Cenas especiales. También vamos a estar sorteando algunas entradas. Estén pendientes de nuestra programación en general. No solamente del Café Mañanero, sino también luego en el programa Rubí con M de Mujer. Y también horas de la tarde. Vamos a estar sorteando cenas para dos personas. ¡Qué bien! Muchos detalles de parte de la programación de Latinos. Latinos FM y Latinos Televisión. Y con motivo del Día Internacional de la Radio, presten mucha atención, este 13 de febrero, Latinos FM va a presentar su nueva imagen. Atentos entonces a las novedades en torno a esta casa, Radio Televisión Latinos. Vamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae ya el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Legumbres, al igual que el día de hoy, 10 de febrero, se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la actriz estadounidense Emma Roberts, la sobrina de la popular Julia Roberts, está celebrando su cumpleaños número 31, al igual que la joven actriz Chloe Grace Moretz, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 25. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Pasamos inmediatamente a conocer los titulares de los principales periódicos que les presentamos a nombre de Yacaré Restaurante, que está en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Tiene a propósito un menú especial para San Valentín. Te vas a chupar los dedos. Sí, en Restaurante Yacaré, con lo mejor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Iniciamos este recorrido. La prensa internacional que comienza en internacional y nacional. En el apartado nacional destacamos los titulares en el día de hoy del diario El País. Bruselas, desarticulada la ofensiva del Partido Popular por los fondos europeos. Sí, Bruselas desarticula la ofensiva del Partido Popular por los fondos europeos. Fotografía de portada. Patrulla fantasmal en zona cero de Chernóbil. Esto en Bielorrusia, en Ucrania. Ucrania que vigila a la central siniestrada. Esto en la ruta más corta desde Bielorrusia. Y continuando con más titulares del principal diario de los españoles, destaca también hoy en portada, López Obrador decide poner en pausa la relación con España. Dejamos los titulares del diario El País para dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Daniela, ¿qué dice El Mundo en el día de hoy? Bueno, El Mundo el día de hoy nos trae noticias muy importantes. Podemos llevar al PSOE a una guerra en el gobierno por la subida de los impuestos. Los morados, como le dice, proponen un incremento fiscal que recaude 30 mil millones más al año. Hacienda lo ve inoportuno. Y por otro lado, sobre las elecciones en Castilla y León, Casado lleva a la Junta Electoral el uso del BOE en la campaña. Denuncia que el PSOE intenta comprar votos desde el Consejo de Ministros Sánchez. Presume que en Soria, sobre la subida que tenemos el día de hoy del salario mínimo y las medidas aprobadas contra la despoblación. Entonces nos dice que los fondos son el poder y que por ahí tiene como que esta denuncia sobre que como vienen las elecciones en Castilla y León, pues esto es una ayuda de lo que se puede decir para que las personas pues decidan por quién votar y por quién no. Muy bien, dejamos entonces los titulares de la prensa nacional y nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana que comienza con el diario El Clarín de Argentina. Atención a los titulares. El principal diario de los argentinos destaca en su portada: el macrismo pondrá ciertas condiciones para apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fotografía de portada. El monumento decapitado en la costera sur. Sí, un monumento. Nuevamente los vándalos se ensañan con los monumentos históricos. Pasamos inmediatamente a conocer más titulares de la prensa latinoamericana. Y en Venezuela, en el diario El Nacional, falleció otro adolescente que esperaba un trasplante. Este martes 8 de febrero murió Ángel Céspedes, de 15 años de edad y quien era paciente del servicio de nefrología del Hospital de Niños. Y por otro lado también, hermana del niño asesinado por la Guardia Costera, está en un centro de reclusión de Trinidad. Muy bien, vamos ahora con los titulares del diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en su portada: problemas en la cadena logística internacional podrían persistir gran parte del año, presionando los productos al alza. Más titulares. Colegios privados pierden 15.000 alumnos en 2 años y expertos lo atribuyen a la crisis económica. Hay más titulares. Del diario El Clarín tenemos: el macrismo pondrá ciertas condiciones para apoyar el acuerdo con el fondo. Planean ampliar otros barrios de clase media, la quinta de los subsidios a la luz, luego de elaborar un primer mapa con unos 500.000 usuarios que perderán los subsidios en las boletas de la luz. El gobierno puso en marcha una segunda segmentación. Vamos con más prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Destaca hoy en su portada: ¿cómo funciona el oscuro negocio de la venta de las placas falsas en Bogotá? El mercado ilegal habría crecido con la llegada del nuevo horario de pico y placa que se pone para controlar el tráfico en el país. El soldado Jover Rojas González fue la víctima del atentado con granada que se presentó en el departamento de El Meta. Otro atentado en el país. Y Luis Díaz, preparado para el reto de debutar en la Liga Premier. Liverpool enfrenta este jueves al Leicester. Y son los titulares más importantes que encontramos hoy en el diario más importante de Colombia. Más prensa latinoamericana para destacar. Y nos vamos directamente al diario El diario dominicano Libre. Sí. El PRM, que es el partido oficialista, presenta su plan de enmiendas a la Constitución. Tenemos más periódicos por aquí, Daniela. Bueno, por aquí tenemos el diario de Argentina. Tenemos como portada el monumento decapitado. Ya se los destacamos. Muy bien, vamos ahora también con la prensa de Ecuador. Prensa de Ecuador, el diario Expreso, que destaca hoy en su portada: la pugna se agudiza para controlar a Participación. Bueno, y el Emelec, que presenta su plantilla y pasa la prueba. El Emelec, recordemos, es un equipo de primera división muy popular en Ecuador e incluso en América Latina. Y a propósito de deportes, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que ya tiene listo el avance de Latino Deportes que estaremos desarrollando más adelante. Hoy estamos cargados de Copa del Rey, turno para el Valencia. Y ayer tuvimos el primer asalto. De todas formas, cambia el formato ya para estas instancias de semifinales, partidos de ida y vuelta. El Betis pegó primero ayer ante el Rayo Vallecano. Adolfo, el adelanto de Latino Deportes. Y anoche vimos, Jorge, la primera semifinal de la Copa del Rey. Tremendo partidazo. Se jugó a un ritmo súper intenso y que no daba tregua para que cualquiera de los equipos tuviera algún error. Y fue precisamente el Rayo Vallecano el que tuvo dos errores garrafales en la defensa que permitieron que el Betis se llevara el partido 1-2. Tremendo partidazo, porque por parte del Rayo Vallecano, Álvaro García Rivera estrenó el marcador en el minuto 5. Tremendo golazo de cabeza, espectacular. Y cuando se pensaba que ya el Rayo Vallecano tenía más o menos controlado el partido, llegó Borja Iglesias y se hizo una señora jugada al frente de la portería del equipo del Rayo Vallecano en el minuto 26 y convirtió este golazo. Y ya posteriormente, en el segundo tiempo, William Carvalho nuevamente se fajó otro golazo en el minuto 68 y con ello completaron para llevarse el partido. Un partido que va a quedar muy complicado ya para el Rayo Vallecano en la vuelta. Una vuelta que será el 3 de marzo a las 9 de la noche. Esperamos que el Rayo Vallecano recupere sensaciones y llegue con la intención de darle la vuelta a este marcador. Quizá un poco complicado, ya que la afición del Betis en su casa, es muy fuerte. Y para hoy esperamos otro tremendo partidazo, porque a las 9:30 de la noche, el Athletic de Bilbao en San Mamés recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que ha mejorado en sensaciones, pero que tendrá al frente a un durísimo equipo copero y que está mostrando que viene en alza. Espectacular las semifinales de esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Viene con todo. Viene Nicky con noticias del mundo de la música. Pero antes que llegue Nicky Cuervo con esta importante, la entrega, ya la primera entrega, sí, de las noticias del mundo del entretenimiento, debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio espectacular para compartir gastronomía colombiana, empezando por los patacones. Patacón Tostado también es el sitio perfecto para visitar este fin de semana de San Valentín. ¡Nicky! Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lescano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Adele se consagra en los Brit Awards 2022. Adele es una de las artistas más importantes de todos los tiempos y eso lo saben los Brit Awards. La noche del martes fue para los premios más importantes de la música británica. Durante el año, muchos artistas fueron capaces de sobreponerse a la pandemia y sacar discos tremendos. Sin embargo, nada de eso importa cuando vuelve la más grande. Con Adele de vuelta a las listas y a los escenarios, los Brit Awards 2022 solo podrían salir de una forma. La noche de Adele en los Brit Awards comenzó en lo alto, ya que se presentó de manera espectacular frente a los afortunados asistentes. Esto marca la primera presentación desde la lamentable suspensión de su residencia en Las Vegas por motivos que aún no están del todo claros. Cantó la poderosa balada I Drink Wine, que se desprende de su último disco 30. Tal fue el revelo de su último trabajo que elevó las ventas del vinilo, haciendo que el material se volviera escaso. Cada vez que Adele vuelve, se lleva todo, por lo que su consagración en los Brit Awards iba a ser inevitable. Y así fue. Adele ganó en las tres categorías más codiciadas de los galardones: Mejor Artista, Mejor Disco y Mejor Canción. Como lo he dicho anteriormente, 30 fue un verdadero fenómeno apenas salió el 19 de noviembre del año pasado. Su sencillo estrella era Easy On Me, que hemos escuchado en repetición desde que se estrenó. Pero no fuimos los únicos, ya que fue categorizada como la gran melodía del año. Adele, a sus cortos 33 años, es una leyenda de los Brit Awards y de la música en general. Solo queda esperar a ver si lo que pasó anoche se traduce en otros continentes, ya que será recién en la edición subsiguiente de los Grammy que podremos ver a la cantante llevarse probablemente todo. Ed Sheeran confirma colaboración junto a Taylor Swift. Tanto Taylor Swift como Ed Sheeran han tenido grandes carreras que cada cierto tiempo nos muestran que colaborándose se puede llegar lejos. Las dos estrellas se encuentran en un gran momento de sus carreras. El británico sacó hace poco su octavo disco de estudio titulado Equal, con una gran cantidad de canciones que se quedaron en nuestra cabeza. Por otra parte, la estadounidense relanzó parte de su carrera hace poco y ha sido un fenómeno. Ed Sheeran y Taylor Swift cruzarán sus caminos otra vez. Fue en el marco de los Brit Awards en que Ed Sheeran confirmó la noticia que todos estaban esperando: una canción junto a Taylor Swift. Tras un posteo en la cuenta oficial de Instagram del cantante, se puede interpretar por fin que será el siguiente paso en sus carreras. En la foto se ve la portada oficial de The Joker and the Queens, pista número 6 de su último disco de estudio. La firma de Ed Sheeran sobre la portada indica que esta será la canción elegida para que Taylor Swift se luzca otra vez junto a él. Cada vez que sus caminos se cruzan, cosas maravillosas son desarrolladas. Solo queda esperar el viernes para poder escuchar la canción en gloria y majestad. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La cafetería de Masa y Migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de Masa y Migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor, dime. vive el alma, ni con un deseo, sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, y con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Nadie es perfecto en el amor. Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color. Mírame a mí, aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Recordando aquí a Prince Royce, sus inicios en el Corazón Sin Cara. Esta se convirtió en la carta de presentación del artista. Hoy por hoy, una de las caras más visibles de la bachata internacional. Bueno, es noticia Prince Royce porque va a estar actuando en la próxima gala de los premios Lo Nuestro. Me dicen por aquí que la canción que va a interpretar será Veterana, así se titula, o el remix. Ayer me llamó mi ex. Tengo entendido que va a estar actuando con Nati Natasha. Nati Natasha. Muy bien, mucha atención, enamorados, mucha atención a todas aquellas personas que están pensando en una cena especial para este San Valentín. Restaurante Brasas y Calderos tiene un 2x1. Es cuestión de ponerse en contacto con el restaurante, hacer su reserva. Entre a la web restaurantebrasasycalderos.es. Va a encontrar toda la información sobre la carta, el servicio en general. Y bueno, en este caso, sobre ese menú especial San Valentín, también puede visitar las redes sociales. Restaurante Brasas y Calderos, recordemos, un restaurante especializado en gastronomía mediterránea. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, los quinceañeros. Hombre, los quinceañeros son muy típicos de América Latina, desde Argentina hasta los Estados Unidos. La celebración de los 15 años es un momento muy especial, sino que lo diga Daniela. Los quinceañeros, que no se ven por acá, pero que a las niñas les hace ilusión, ¿no? A ver, Daniela, yo no sé, no te estoy escuchando bien, no sé si... Bueno, tenemos fallos técnicos, pero todo se soluciona desde aquí.

Bola 8 en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pasando a mí y me pellizco pa' ver si soy yo. No lo puedo creer, pero es cierto, el burlado soy yo. Y ella está frente a mí y llorando me pide perdón. Y hasta busca y no encuentra razón para decirme que nunca me amó. Y sé que no hubo engaño, que no hubo un tercero en nuestra relación. Esperó varios años para decirme que era una ilusión. La mamá del descaro quiere que me trague ese novelón. Y más engañera, ¿a dónde manda callaza la niña? Y este es el llanto de un hombre que le ha dañado la vida. Es tan artista la mami que llora con sus mentiras y ve la ver y dice que no. Jamás ella me engañó, vive la vez y jura por Dios que jamás ella me engañó. Más engañera, ¿pa dónde manda que casa la niña? ¡Vea! ¡Una mentira más! Y bueno, ahí tenemos a Silvestre Dangón, otro de los que está nominado a los premios Lo Nuestro. Hace un momento estaba hablando de estos galardones con Prince Royce y no decía la fecha precisamente de cuándo se van a entregar. Para que lo tengan presente, será este 24 de febrero, gala entrega de los premios Lo Nuestro. Y ahí aparece también Silvestre Dangón, que ha venido demostrando un crecimiento en su proyecto musical. Hace mucho rato que pasó esta canción con la cual se dio a conocer La Colegiala. Y recientemente volvió a presentarle, en este caso al público internacional, este que había sido su primer disco. De tus ojos, de tu boca, y ya no puedo esperar más, porque algo me provoca. Anda y dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme. Yo sé bien de que tus padres a mí no me quieren, porque soy cantante y de Berlín en uniforme. Y esa cabellera a mí me está matando. Siempre que paso en el carro, te veo en la ventana, te estás asomando. Es que no puedo vivir sin ti, me hace falta tu voz, me hace falta. Y es que no puedo estar sin ti, tu boquita de miel a mí me atrapa. Ay, no tienes escapatoria conmigo, serás mía contra viento y marea. Un guajiro como yo empedernido, por mujeres como tú hace lo que sea. Un guajiro como yo empedernido, por mujeres como tú hace lo que sea. Y yo no sé, y me estoy enamorando más, de tus ojos, de tu boca. Y ya no puedo esperar más, porque algo echa de más. Bueno, Silvestre Dangón aparece nominado en el apartado Artista del Año Tropical, también Canción del Año Tropical y Colaboración del Año Tropical. Son tres nominaciones que tiene Silvestre en los premios Lo Nuestro. Mucha suerte para este artista que recientemente estuvo por acá por España y a propósito compartió con nosotros, habló con nosotros. Nos habló acerca de su carrera artística tan ascendente. Seguimos. Ya viene por aquí Carlos Angulo, que nos trae a propósito las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? La respuesta la tiene Carlos Angulo, que vive vigilando Instagram, Facebook y así sucesivamente. Nuevamente con nosotros, Carlos. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España, están hablando acerca de Iker Casillas y Rocío Sorno, la relación secreta de la cual todo el mundo se ha enterado a través de la portada de la revista Lectura. Entre otro de las tendencias está la noticia de que Nueva York se olvida de las mascarillas en los espacios cerrados a partir de hoy, al igual que el hashtag Disney Plus está siendo entre lo más comentado luego de que el día de ayer se estrenase el final de temporada de The Book of Boba Fett, la serie que seguía la historia del popular personaje de Star Wars en su miniserie propia. Entre otro de los nombres tenemos en el fútbol el Southampton, quien venció al Tottenham 3-2, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Nintendo Direct, el evento de Nintendo Direct que se transmitió en vivo para todos los usuarios el día de ayer miércoles, al igual que el nombre de Kirby, el Betis y Chrono Cross, forman parte de los nombres más comentados a esta hora en las redes sociales. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, llega Nicky Cuervo ya también con la segunda entrega de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bette Davis, ícono del funk, falleció a los 76 años. El sonido de Bette Davis se considera como uno influyente para las posteriores generaciones que fusionaron el funk y el rock. Una nueva pérdida golpea al mundo de la música. Se confirmó el fallecimiento de Bette Davis, ícono del funk y el soul de la década de los 70s, y que inspiró a múltiples artistas con su sonido y letras rupturistas. Según los primeros informes, su muerte se debería a causas naturales. Así lo reportó en Rolling Stone la amiga del artista Daniel Maggio, quien confirmó el fallecimiento del artista a los 78 años. Así rápidamente comenzaron los homenajes de quienes se inspiraron en la música del artista de culto. Aunque Bette Davis no gozó de fama o éxito comercial en su época, de a poco logró consolidarse como un artista de culto en la escena musical. Y es que en su fusión de géneros como el soul, funk y el rock le hicieron un lugar entre las voces más llamativas de la época. Bette Davis sacó 3 álbumes durante la década de los 70s y se popularizó por sus letras irreverentes para la época. Y es que la artista no era tímida en explorar con los sonidos y sus vocales para cantar temas sobre sexualidad y poder femenino. En 2017 se lanzó el documental de Bette, They Say I'm Different, que explora la carrera y la vida del artista. Gran parte del film indaga en cómo la imagen del artista remeció a críticos y audiencia por igual, siempre siendo irreverente y no conformándose con lo tradicional. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Bette Davis, They Say I'm Different. Ellos dicen que soy diferente. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cake. Sweet to the core, that's right. My great-grandma bitten like a foxtrot. Now, and still she spit, it's nothing boogie. Damn, I'm on drag. Spit on me. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning, have to slap the hogs. And they be getting off, humping the Johnny Hooker. Moonshine to Baby K and Jimmy Lee. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Talk about it. Talk about it. I'm talking about Albert King.

que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oír. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Yo quiero hacer arte tu cuerpo y tus sentidos, dibujar mentiras para vestir y nena linda. Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor. Sonando fuertemente esta canción, Algo que se quede, el grupo Niche, en su etapa post Jairo Varela. Eso hay que matizarlo, lógicamente, porque la agrupación lo que ha hecho es continuar su legado, cosechando éxitos muy importantes, reconocimientos como el Grammy Anglo en el apartado tropical, bueno, y también el Latin Grammy, porque tampoco había conquistado el Latin Grammy. Qué bien. El grupo Niche. Precisamente hablamos con esta agrupación recientemente y esto fue lo que nos contaron acerca de este momento que están viviendo. Estaba analizando que pienso que este es el mejor homenaje que se le puede hacer a la memoria del maestro Jairo Varela. Claro que sí, claro que sí, por supuesto, estamos completamente de acuerdo. El álbum, antes de empezar a producirse, antes de la preproducción del álbum, se pensó siempre en un homenaje como nos gusta, en un álbum como homenaje al maestro Jairo. Un homenaje en su sonoridad, a su sonoridad, a su forma de hacer música, a su concepto musical. Para eso, el maestro José Aguirre, quien es nuestro actual director, el compositor y arreglista de todas las canciones de este álbum 40, se dio a la tarea de buscar los estudios de grabación que dieran con la sonoridad que estábamos buscando para el álbum. Es una sonoridad muy natural, un sonido muy orgánico, como nos enseñó el maestro Jairo Varela, un sonido que evocara una época del maestro Jairo, del grupo Niche. Todo eso se hizo obviamente pensando en la forma musical de Jairo, de lo que le gustaba, de lo que aceptaba y de lo que no, para poder plasmarlo en ese álbum y que ese álbum terminara con el resultado como al fin logró quedar, que es una travesía por diferentes emociones. Es un álbum muy completo, que tiene muchísimas temáticas y que ha encantado al público nichista, al punto de tenernos hoy disfrutando de estos premios y de estas nominaciones que hacía referencia hace un rato. Ahora, que ¿cómo se puede innovar? Porque el grupo tiene ese compromiso con cada producción discográfica, con cada puesta en escena, pero sin afectar ese patrimonio que les dejó Jairo Varela. Precisamente poniendo el sello de uno, ya tú tienes y comprendes los parámetros que tiene el grupo Nietzsche, los parámetros que dejó el maestro Jairo Varela. Bueno, tú tienes una voz que Dios te dio y que es única, entonces tú tienes que poner eso, ¿sí me entiendes? Y ese es el aporte que tú haces, respetando los códigos y los parámetros del grupo, pero poniéndole lo tuyo. Solo canta como tú lo sientes, y eso le va a dar un aporte al trabajo que se está haciendo. Pienso que es de la única manera que se aporta, siendo auténtico y obviamente respetando también los conceptos del grupo. Hemos estado atravesando un momento muy complicado, en particular para los músicos. Estamos hablando del confinamiento, la pandemia. ¿Cómo ha llevado el grupo Nietzsche esta etapa? Bueno, fíjate que ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje para todos. También se ha aprovechado todo ese tiempo que hemos estado en confinamiento, como lo dices. Yo pienso que ha sido muy provechoso, porque el grupo Nietzsche en todo este tiempo ha lanzado dos sencillos más. Se lanzó finalmente el álbum completo. Hemos estado ocupados en la promoción de estas canciones y de este álbum, digamos que durante todo este tiempo que ha pasado. Entonces, pues ha sido muy complicado, como bien lo dices, porque no hemos podido tener el contacto con nuestro público en tarima como tal, o sea, en físico, pero hemos tenido un contacto increíble con todas las personas que nos siguen, con todos los nichistas, con todos los seguidores y los fans, de manera virtual. Y además de eso, pues hemos tenido el tiempo y la posibilidad de traerles nueva música, como bien ha estado pasando durante toda esta temporada. Alejandro, ¿ahora qué viene? Porque, bueno, de alguna forma las agrupaciones han venido haciendo conciertos virtuales. ¿Ustedes esa parte cómo la llevan? Mira, tuvimos la posibilidad de hacer un concierto virtual por allá por junio, y ahora logramos volver a las tarimas como tal, de manera física, la semana antepasada y la semana pasada también. Hemos hecho ya un par de conciertos en físico, que gracias a Dios han sido muy exitosos. Y ahora estamos con todo lo que tiene que ver con la Feria de Cali, que hay una parte creo que es virtual y otra parte que va a ser presencial. Todavía no está como muy concreto eso, pero estamos muy expectantes y como lo decía anteriormente, con muchísimas ganas de podernos parar de nuevo en la tarima y a disfrutar con todo nuestro público ahí como tiene que ser. ¿Cómo ha sido trabajar precisamente en medio de estas circunstancias el grupo? Bueno, como bien lo decía Alejito, bueno, es complicado. Se hace complicado desde el punto de vista de lo técnico, por decirlo. O sea, se hace difícil no poder juntarse. Sí. Ya, eso es un poco difícil y quizás frustrante a veces. Entristece un poco no poder juntarse para hacer música juntos como estamos acostumbrados. El grupo Nietzsche tiene una agenda bastante apretada, siempre ha tenido una agenda bastante apretada, y por lo regular siempre estamos muy juntos, pasamos muchísimo tiempo juntos. Este año, pues obviamente por todo esto que está aconteciendo, ha sido atípico y hemos estado separados uno del otro, cada uno en sus casas, pero a través de las redes, a través de las plataformas, eso nos ha ayudado para juntarnos. Pero también nos ha servido, como decía Alejito, porque le hemos sacado, creo yo, el mayor provecho. Se ha trabajado muchísimo desde casa, se ha lanzado el álbum completo, se han lanzado dos canciones con video incluido. También hemos estado mucho más cerca del público. Muchas veces por la corredera del grupo y el trajín, el trasegar del grupo de un lado para otro, tiene uno poco tiempo como para dedicarle de pronto a la gente y contestar las preguntas y charlar. Fíjate que ahora que estamos en casa, que tenemos un poco de más tiempo en casa, tenemos también un poco más tiempo para poder conversar y acercarse a la gente así de manera virtual. Así que yo creo que le hemos sacado el mayor provecho a esta situación, pero como te digo, no es sencillo, no es fácil, pero bueno, tenemos que adaptarnos a todo y Dios es perfecto. En su tiempo llegará el tiempo donde podamos otra vez reunirnos y disfrutar de uno del otro en físico. Ahora que el grupo hasta el momento de este álbum 40 ha presentado los sencillos Soltero, igualmente Algo que se quede. ¿Qué balance haces precisamente de 40 en lo que tiene que ver con las canciones que le han presentado al público? Vuelves y me repites lo último, que no te lo entendí muy bien. A ti te escuchamos entrecortado. Vuelve a hacer la pregunta, Jorge. Sí. Más despacio. Sí, por favor. Le preguntaba por el balance que hacían de los sencillos que han presentado del álbum 40. Le hacía la anotación de que acá en Europa, o por lo menos en lo que corresponde a nuestro medio, ha sonado la canción Algo que se quede. Ok, pues mira, es algo bien, bien curioso porque Algo que se quede ha funcionado en distintos países, en Colombia por lo menos, en Europa, me dicen que en Ecuador, en Perú, pero mira que en México, Búscame ha funcionado. Y hacia el Pacífico, como ha funcionado Canciones Viejas, de cómo ha funcionado Algo que se quede, también ha funcionado un tema que se llama Canciones Viejas. Entonces, en sí, la producción, como es tan, tiene matices variopintos, entonces tiene mucho material para que la gente escoja. Pues digamos, en este corte la gente ha escogido Algo que se quede, pero te puedo decir que es en ciertos países, porque hay otros temas que en otros países están funcionando. Qué bueno que el grupo esté pegando por todos lados. Alex, ¿qué viene ahora para el grupo en el mes de diciembre y también para 2021? Bueno, pues ahí recordando un poquito esa interesante entrevista con el grupo Niche. Es nuestro contacto permanente con estas agrupaciones que están en lo más alto de la música latina, el grupo Niche. Y es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Especial San Valentín en Latinos FM. Este 14 de febrero, participa en nuestra programación y gana cenas para dos personas y muchos premios más. Con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos, especialidad en gastronomía mediterránea. Además, eventos sociales. Reserva menú San Valentín, Avenida Alfahuir número 7, Valencia, y en brasasycalderos.com. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de fruta. Además, gastronomía colombiana. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. El Despachito Carmen, productos y gastronomía latina. Especialidad en papas rellenas. Además, bollería española. Avenida Doctor Pese Alessandre 103. Bombay Aroma, especialidad en gastronomía india. Te espera con menú especial San Valentín y música en vivo. Avenida del Cid 25, Valencia. Información, bombayaroma.es. San Valentín y Latinos FM, una sola pasión. Porque más que amante soy un buen amigo. Eduard Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presentan el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra. Junto a él, Miguel Martín. Sábado 19 de febrero, Sala Madison. Y Deportivo 23, Masanasa. Más información, 654-681-572. Y al 633-222-222-192-198. Adquiere tus entradas en la Taberna de N de la Salsa. Sabor a mi tierra 2. María Mentira Parrillada. El concierto del amor. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. En

Tiene muchos éxitos esta agrupación. Bueno, a Leo Messi lo escuchamos o lo veíamos recientemente taradeando esta canción con su novia, ¿no? Allá en Argentina. Compañero, para decirle que no he podido olvidar, que por más que lo intente, su recuerdo siempre habita en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión. Israel Romero, director del Binomio de Oro, habla precisamente del incidente que se presentó en su presentación en San Bernardino, en Paraguay. San Bernardino es una ciudad que queda al lado del lago Ipacaraí, ¿verdad? Entonces, es un concierto que comenzó en el día. La gente comenzó a entrar desde las 10 de la mañana y había un aforo de más de 40.000 personas, ¿sí me entiendes? Bastante, uff. Sí. Entonces, nosotros estábamos, con el turno nosotros nos tocó a las 8:40 de la noche. Cuando estábamos más o menos en el 90% del show nuestro, deberían faltar unas dos o tres canciones por ahí. Vimos que había como un conato de pelea por allá, a la izquierda del sitio donde estábamos. Pero como había tanta gente, la gente estaba cantando las canciones de nosotros. De allá nos hicieron sueño que paráramos, pero a veces uno, cuando hay conatos de pelea, también sigue cantando para que la gente se calme, ¿sí me entiende? Claro. Nosotros esperamos ahí en Tarima a ver qué iba a suceder, porque bueno, se paró la música, pero en realidad nos dimos cuenta de que había pasado este incidente fue cuando íbamos en el vehículo. Porque nosotros no oímos tiros ni nada de eso. Parece que los tiros fueron en un baño, la parte de atrás de la tarima, algo así, no sé. La verdad, nosotros nos enteramos de que había habido heridos y muertos fue cuando ya veníamos hacia Asunción. Yo quedé muy triste, muy compungido con la cosa, porque el evento iba muy bonito, estaba muy lindo el evento y lamentablemente pasó eso. Bueno, el Binomio de Oro posteriormente le rindió un homenaje a esta influencer de nombre Cristina Vita Aranda, esposa del jugador Iván Torres. Era la novia, era la esposa del jugador Iván Torres. Dejó tres hijos. Era influencer. Y bueno, la verdad que una mujer muy, muy hermosa. Una pena que se haya presentado eso en el marco de un concierto. Bueno, que le hayan quitado la vida, desde luego. Ella es cielo, es estrella. Y todo parece indicar que no tenía nada que ver con el asunto, pero que se habría dado en el marco de un enfrentamiento de bandas rivales. Repito, un tiroteo en el baño de un estadio donde se estaba celebrando un concierto del Binomio de Oro. El estadio estaba a reventar. Y como escuchamos al propio Israel Romero, ya ellos estaban concluyendo el espectáculo. Habrían ofrecido un 90% del espectáculo cuando se presentó el incidente. Posteriormente, y digo posteriormente, el día después, ya en el sepelio de la influencer, pues hizo presencia el Binomio y le interpretó algunas canciones como Niña Bonita. de la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bien, viene Carlos Angulo que nos trae el personaje del día. Hay muchos segmentos todavía en nuestro programa, el Café Mañanero. Carlos Angulo nos trae entonces este interesante apartado. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, quien se declaró en huelga de hambre antes del comienzo del juicio en su contra. La exmandataria se le acusa de las acciones que la llevaron a la primera magistratura del país andino durante la crisis política que vivieron en el año 2019, por lo cual la expresidenta interina se declaró el día de ayer miércoles en huelga de hambre antes del inicio del juicio en su contra por el caso llamado Golpe de Estado 2, en el que se le acusa de las acciones del año 2019, en el que en el anuncio estableció que toma una de las decisiones más duras de su vida. Hoy ingresa en una huelga de hambre desesperada por ver un país que no tiene ni justicia ni ley, señaló Áñez en un fragmento de la carta manuscrita que leyó su hija Carolina Rivera en las puertas del penal de La Paz, en donde estuvo recluida los últimos 10 meses. El juicio en contra de la expresidenta interina está previsto que se inicie el día de hoy jueves, y en la misiva habla acerca de la enmienda internacional en la que la justicia de Evo Morales y de Luis Arce han hecho todo lo posible por callarla y demostrar que lo que sucedió hace más de 2 años fue un maligno plan que supuestamente fue planeado por ella, por lo cual ha sufrido varios problemas de salud, desde crisis de hipertensión, depresión, y en una ocasión se autolesionó el brazo manifestando que ya no quería vivir desde su detención en La Paz, por lo cual el día de hoy inicia una huelga de hambre hasta que llegue al fin este juicio, que podría llevar a que fuera liberada o que sencillamente se mantenga en prisión por un tiempo indefinido. Gracias, Carlos. Y bueno, más adelante estaremos ya con las noticias o los comentarios en que nos trae Ransel Lavata en lo que tiene que ver con el entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Efectivamente, el turno es para Ransel Lavata con los comentarios de Farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Cayano Yush número 19 en Beni Calab, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Somos Salón Mathieu. Jorge, arden las redes sociales porque Romeo Santos da señales de un nuevo disco. Atención, señores. Él mismo dio indicios este pasado martes de que graba un nuevo disco. Bajo un audiovisual de Instagram, el bachatero de origen dominicano escribe hashtag Fórmula Vol 3. Traducido, Fórmula Volumen 3. Luego de unos emojis de ojitos que por ahí dejaron entrever algo. Para los más chismosos y expertos en lectura de emojis, quiere decir como que por ahí se está cosiendo algo referente a la línea Fórmula Volumen 1, Volumen 2, y en este caso sería Volumen 3. En el video, Jorge, se ve posiblemente al hijo de Romeo Santos como protagonista del material difundido de 1 minuto y 25 segundos ante los 18,7 millones de seguidores en Instagram. Enhorabuena, Romeo Santos, por este nuevo trabajo discográfico que estás preparando en el estudio para los fanáticos y también para todos los amantes de la bachata, ¿por qué no decirlo? Sé que será todo un palo. No puedo confirmar que se llamará Fórmula Volumen 3. Él dejó por ahí, dijo, voy a escribir eso y lo suelto. Puede también, Jorge, que sea una estrategia para dejar entender que el estilo del álbum se parecerá a Fórmula Volumen 1 y Fórmula Volumen 2, que puede ser, porque Romeo Santos es experto en hacer estas cosas. Bueno, cualquier cosa puede suceder, entre ellas de que el álbum sea todo un éxito. Como será también el dúo de Ed Sheeran con Taylor Swift. Él mismo lo confirmó el pasado viernes en la gala de los premios de música británica. Él mismo ha confirmado que sí, la canción con Taylor Swift va porque va. Aunque no ha revelado detalles del trabajo, los seguidores del músico anticipan que será una remezcla de The Joker and The Queen. Pero bueno, estas son las previsiones de los fanáticos, no se me vengan tan rápido arriba, ¿ok? Él mismo también hizo la revelación a la editorial digital Latbible con motivo de la gala de los premios de música británica. Así que estaremos todos a la espera de la publicación de este sencillo de Ed Sheeran junto a Taylor Swift, que será también, como dije para Romeo Santos, otro palo para el género pop balada. Ya lo saben, señores, son tres artistazos, tres cantantes con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot-Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera mi amigo, mi hermano Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, servicio personalizado acompañado de grandes profesionales. Porque ellos son el Chamo Barbershop con todos los estilos en Burjasot-Godella. Nosotros que sabemos de actualidad, farándula y deportes, te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Facebook, El Café Mañanero. Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. La del barrio y también del colegio, lleno de complejos, refundando su cuerpo, queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. El Café Mañanero es entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy Edición 64. Categoría: Grabación del Año. Premio al Artista y Productores, Ingenieros de Grabación, Canción o Mezcladores e Ingenieros de Masterización, si no es el mismo artista. Canción: Montero, Call Me By Your Name. Artista: Lil Nas X. Productores: Ormen Fedi, Roy Lenzo y Take That Trip. Ingenieros Mezcladores: Denzel Batiste, Servan Guinea, John Haynes y Ron Lenzo. Ingenieros de Masterización: Chris Geringer. Montero, Call Me By Your Name es una canción del cantante y rapero estadounidense Lil Nas. Fue escrita por él junto con los productores Take a Day Trip, Omer Fair y Roy Lenzo. La canción fue publicada el 26 de marzo del 2021 por Columbia Records como el sencillo principal de su primer álbum de estudio, Montero, cuya publicación se produjo el 17 de septiembre del 2021. El video musical de Montero, Call Me By Your Name, fue dirigido por Tanu Miño y Lil Nas. Fue lanzado junto con el sencillo. Filmado en febrero del 2021, presenta a Lil Nas X como varios personajes en escenas inspiradas en la mitología y la Biblia. Después de una introducción de voz en off donde Lil Nas habla de no tener que esconder más de la vergüenza. El video comienza con el cantante interpretando tanto a Adán como a la serpiente en el jardín del Edén. Los dos se besan y se fusionan después de que la serpiente seduce a Adán usando un tercer ojo. La siguiente escena presenta a Lil Nas encadenado en el Coliseo mientras es juzgado por versiones de sí mismo con pelucas de María Antonieta de Austria y es drogado. La canción fue número uno en Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, en el listado de Global 200 de Billboard, en Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Lituania, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a Grabación del Año en los Premios Grammy Edición 64. Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Montero, Llámame Por Su Nombre. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, yeah. lines every time that I speak. A diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making hella Italy. Never want the niggas passing my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Oh, call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. How do I care if you're lying? Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y seguimos en el Café Mañanero con Cementos. Está con nosotros Daniel Espinosa, que nos trae Fake News. Verdad, nos hacía falta este cemento en el día de hoy y vamos inmediatamente, ya lo habíamos adelantado al principio de nuestro programa, y ha llegado el momento de entregarlo. Fake News, verdad. Daniela. Bueno. Claro que sí, Jorge, y es que esta semana ha aumentado la curiosidad por un partido político llamado Tercera Edad en Acción. Pues no es un nuevo partido político, es un bulo. Algunos contenidos afirman que es un partido nuevo, de nueva creación, e incluso que surge para solventar el actual problema de la atención a los mayores en los bancos. Pero esta formación política existe legalmente desde mayo del 2018 y ya ha participado con lista en varios procesos electorales. En realidad, Tercera Edad en Acción es un partido inscrito desde el 21 de mayo del 2018, como les decía, según consta en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. La formación participó en las elecciones generales del 28 de abril del 2019 y también concurrió a los comicios a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo del 2021. Entre los motivos por los que puede haber aumentado la curiosidad por Tercera Edad en Acción están las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 13 de febrero. Sin embargo, hemos contactado con ellos y nos han confirmado que no representan ninguna lista en estos comicios. En definitiva, lo que les quiero decir es que Tercera Edad en Acción no es una nueva formación política y no surge para responder la reivindicación de recuperar la atención personal a los mayores en bancos. Es un partido creado en el 2018 para defender a los derechos de los jubilados con experiencia en varias citas con las urnas. Muy bien, gracias, Daniela. El Café Mañanero, que sigue adelante a esta hora con una breve pausa. Inmediatamente llegará, desde Adonai Envíos, Julio, que nos tiene el cambio del día. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42.

Nos vamos entonces hasta Adonai Envíos. Julio, muy buenos días. ¿Cuál es el cambio de las divisas latinoamericanas para el día de hoy? Muy buenos días. Saludos para ti, Daniela, y para Jorge y para todos los oyentes. Sí, damos la cotización del euro en el día de hoy desde el locutorio Adonai. Colombia 4.482, el peso colombiano 4.482. Ahora nos vamos el guaraní en Paraguay en 7.914 el guaraní en Paraguay. El boliviano 7.91 el boliviano y 1.1375 dólar en Bolivia, porque en Bolivia pues ya están las dos monedas, el boliviano y el dólar, está circulando. Vamos con Brasil, en la moneda del real, 5.99. En Brasil solamente hay una sola moneda, el real, 5.99. Dólar en Ecuador, 1.1388. El lempiras en Honduras, 27.94 el lempiras en Honduras. Guatemala, 8.71. Nicaragua, el dólar, 1.1377. El peso dominicano, 65.25 pesos dominicano. Terminamos con Venezuela, 4.84 el bolívar de Venezuela. Estamos en la calle Vives Lier, número 9, locutorio Adonai, y cerquita de la Plaza de España, calle Vives Lier, número 9. Nos pueden llamar al teléfono 632-414-558, 632-414-558. Con mucho gusto le estamos dando la información y todo lo referente a envío de dinero. Bueno, Daniela y Jorge, esta es la cotización. Dios mediante, estaremos nuevamente mañana a esta misma hora. Muchas gracias. Gracias, Julio. La cotización del euro respecto a las divisas de América Latina y Adonai Envíos. El sitio ideal para hacer transferencias de dinero con seguridad, siempre aprovechando el mejor cambio y con la seguridad de que ese dinero va a llegar cuando justo los tuyos lo necesitan. Adonai Envíos, más de 15 años de experiencia en el mercado y en el mismo lugar. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Vamos, culminamos una breve pausa. Y de inmediato estaremos ya con la información deportiva. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. En el Café Mañanero de Latinos FM, la actualidad deportiva de España a América Latina y todo lo que ocurre en los deportes. La actualidad deportiva empieza con la Copa del Rey. Estamos en el marco de las semifinales. Cambia el formato. Aquí son partidos de ida y vuelta. Recordemos que en los últimos años, debido a la pandemia, hasta esta instancia, pues solo se da un solo partido. Tengo entendido que así existe un torneo en Inglaterra, de un solo partido. Pero ya cuando llegamos a las semifinales, pues son partidos de ida y vuelta. Y se jugó la primera semifinal, o la ida de la primera semifinal, en el día de ayer en el Estadio Vallecas. El visitante pegó primero y hoy turno para el Valencia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de este partido. Y, o mejor dicho, de estas semifinales. Pero antes, importantísimo. La información deportiva en el Café Mañanero, es decir, Latino Deportes, es con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante. Tiene una oferta a propósito para este día de San Valentín. Un menú para dos personas a precio de una. Así como lo oyen, dos por uno. ¿Qué tal San Valentín? Dos por uno. Te esperamos en Avenida Alfawir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Restaurante Brasas y Calderos, una extensa carta en platos valencianos. También tiene carnes a la brasa y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos. Más información en la web restaurantebrasasycalderos.es. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río, con las semifinales de la Copa del Rey. Y anoche vimos, Jorge, la primera semifinal de la Copa del Rey. Tremendo partidazo. Se jugó a un ritmo súper intenso y que no daba tregua para que cualquiera de los equipos tuviera algún error. Y fue precisamente el Rayo Vallecano el que tuvo dos errores garrafales en la defensa que permitieron que el Betis se llevara el partido 1-2. Tremendo partidazo, porque por parte del Rayo Vallecano, Álvaro García Rivera estrenó el marcador en el minuto 5. Tremendo golazo de cabeza, espectacular. Y cuando se pensaba que ya el Rayo Vallecano tenía más o menos controlado el partido, llegó Borja Iglesias y se hizo una señora jugada al frente de la portería del equipo del Rayo Vallecano en el minuto 26 y convirtió este golazo. Y ya posteriormente, en el segundo tiempo, William Carballo nuevamente se fajó otro golazo en el minuto 68 y con ello completaron para llevarse el partido. Un partido que va a quedar muy complicado ya para el Rayo Vallecano en la vuelta. Una vuelta que será el 3 de marzo a las 9 de la noche. Esperamos que el Rayo Vallecano recupere sensaciones y llegue con la intención de darle la vuelta a este marcador. Quizá un poco complicado, ya que la afición del Betis en la casa, en su casa, es muy fuerte. Y para hoy esperamos otro tremendo partidazo, porque a las 9:30 de la noche, el Athletic de Bilbao en San Mamés recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que ha mejorado en sensaciones, pero que tendrá al frente a un durísimo equipo copero y que está mostrando que viene en alza. Espectacular las semifinales de esta Copa del Rey. Vamos con las reacciones entonces del compromiso. En primera instancia escuchamos al chileno Manuel Pellegrini, técnico del Betis. Buen resultado se llevó entonces de Vallecas, 2-1. Llama la atención ese gol de Carvalho, como barre a todo el mundo en el área del Rayo y termina anotando el gol de la victoria, ¿no? Sí, el Rayo que ha venido haciendo las cosas muy bien. A ver, el marcador sigue abierto. Aquí, así como ganó el Betis en condición de visitante, también puede perfectamente el Rayo Vallecano darle vuelta al marcador en el partido precisamente de vuelta. Entonces vamos a estar atentos a lo que pueda pasar en esa otra cita, en esos 90 minutos restantes de esta semifinal entre el Rayo Vallecano, repito, y el Betis. El Betis que también viene haciendo una buena temporada. Es decir, no sorprende lo que ha ocurrido en este caso, porque ambos equipos vienen haciendo buena campaña en la liga y también, por supuesto, están en la Copa del Rey haciendo las cosas bien, pese, repito, a la caída del Rayo en este caso. A ver si tenemos por aquí las reacciones. El post partido en el día de ayer, las valoraciones de los distintos entrenadores. La verdad es que vivimos un bonito duelo en el día de ayer. Emocionante, vibrante semifinal. Y pienso que queda mucho. Ahora sí escuchamos al técnico del Betis, Manuel Pellegrini. Yo, como Como técnico siempre he hecho en falta a todos los jugadores que no están disponibles. Para mí es más fácil cuando abundan jugadores y uno tiene distintas alternativas que cuando no los tiene. Pero yo creo que el gran mérito de este plantel ha sido justamente ser el único equipo que está en las tres competiciones, y lo hemos hecho por el compromiso que tienen los 25 jugadores en el plantel. Partido pasado en la Copa era Guido Rodríguez, que venía con Germán Pesela, que venían de jugar por sus selecciones y no fueron a la Real Sociedad y pudimos ganar. Hoy día fue Sergio Canales, Joaquín, distintos jugadores que hemos tenido, que no hemos tenido disponibles. Pero vuelvo a reiterar, el mérito justamente de estar en las tres competencias es lo que el compromiso que tienen los 25 jugadores del plantel. Que es el marcador y el jugar en casa, digamos, el partido definitivo. Aquí estamos escuchando al técnico del Rayo Vallecano. Ahora realmente es como si vas allá a un partido normal y te han metido gol nada más empezar. Y tienes que darle la vuelta a eso. Es, básicamente viene a ser eso, ¿no? Vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Y confiar que bueno, que ellos tengan, o nosotros tener más acierto del que tengan ellos, ¿no? Pero bueno, sabemos que nosotros tenemos que hacer un partido muy bueno para que el partido vaya equilibrado, como ha ido hoy, y aprovechar cuando nosotros tengamos nuestras fases buenas para intentar, pues bueno, pues el darle la vuelta. Antoni, Miguel Ángel, de Pasión por el Rayo, en línea con lo que comentas, que el equipo se tenga que jugar el pase a la final de visitante. Tú decías que preferías este orden de partidos, pero viendo cómo va la trayectoria del equipo fuera de casa, no parece lo mejor. No sé cómo lo ves tú. Bueno, evidentemente, ahora con el resultado en contra en casa, pues es más sencillo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que los tres partidos que hemos jugado contra el Betis han sido, no sé, similares, pero parecidos. Bien jugados por parte de los dos equipos, con momentos mejores para unos y para otros. Y el acierto, yo creo que los ha decidido, ¿no? Al final, bueno, juegas y peleas y corres y cierras y retornas para que en el momento decisivo pues alguien pueda hacer el gol, ¿no? Y ese acierto en el fútbol se paga mucho. Y bueno, pues ellos lo han tenido este partido, pues vamos a confiar de que nosotros estemos más acertados ahí en Sevilla. Hola, Antoni. Jerónimo Alonso, de Canal Sur Radio. Parece muy difícil, ¿no?, que el Betis en su campo, con ese ambientazo que va a haber, con la final en Sevilla, con la ilusión que hay, se le pueda escapar, pero vuestra labor es eso, ¿no?, que tal vez ellos se confíen e intentar dar el zarpazo, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, probablemente ya eran favoritos, ¿no?, antes del comienzo, pues con este resultado les, de alguna forma, les facilita un poco ese trabajo, pero bueno, estoy convencido que ellos saben lo que les ha costado ganar aquí y que no se van a relajar porque ha sido un partido muy, muy disputado. Nosotros vamos a ir ahí con toda la fe de ponérselo difícil y bueno, pues evidentemente tenemos que, bueno, hacer ajustes seguramente, asumir probablemente algún riesgo más. Pero bueno, pues es algo que en las eliminatorias pues toca hacer. El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, luego de ese compromiso donde su equipo cayó ante el Betis. Repito, ida de la semifinal de la Copa del Rey. Bueno, estaremos atentos a ver qué puede hacer entonces en la otra cita, el Valencia. Copa del Rey, el segundo torneo de clubes más importante del fútbol español. Y bueno, para hoy entonces será el Athletic Valencia. Compromiso 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, para que lo tengan presente. Va a ser un partido muy interesante porque el Athletic de Bilbao es un equipo muy copero. Así le llaman a los equipos que ganan este tipo de torneo. Y el Valencia, recordemos que hace nada también se hizo con el título de este torneo. Entonces, todo indica de que tendremos un duelo muy interesante a las 9:30 de la noche. Los amantes del buen fútbol deberán estar atentos. Adolfo Jiménez del Río, continuamos con otras noticias del mundo del deporte. Vamos inmediatamente con lo que está pasando en el Mundial de Clubes. Sí, el Mundial de Clubes, ya tenemos finalistas. Como era de esperarse, Jorge, en el día de ayer, el Chelsea cumplió con su deber y se impuso ante el Al Ahly por la semifinal del Mundial de Clubes. Y ya el conjunto británico, campeón de la Champions League, ganó 1-0 por el gol de Romelu Lukaku. Y el sábado chocará ante el Palmeiras de Brasil en busca del trofeo en la gran final. Esperamos ver un espectacular encuentro, ya que los dos equipos se encuentran al nivel deseado para dar el mejor de los espectáculos. Y del Mundial de Clubes pasamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Y en el día de ayer, Jorge, y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, la ceremonia de entrega de medallas de la competición por equipo de patinaje artístico en estos Juegos, que se debía haber llevado a cabo en la jornada de miércoles, fue aplazada sin fecha fija debido a un resultado positivo en un control antidopaje y que afectaría a una de las medallistas, nada menos que a la prodigiosa rusa de 15 años, Camila Valieva. Y es que el equipo ruso ganó la prueba por equipos el pasado lunes, victoria en la que Valieva jugó un papel decisivo, liderando la clasificación de los programas de corto y libre. Y es que en el último, Valieva realizó un cuádruple giro en dos ocasiones, dificultad que nunca se había visto en la competencia femenina de unos Juegos de Invierno. Pero la Federación Internacional de Patinaje ha calificado el motivo del aplazamiento de la entrega de medallas como un problema legal, refiriéndose a que por su edad, la patinadora rusa es una persona protegida bajo el Código Mundial de Antidopaje. Y después de estos datos, pasamos a la tabla de medallería, que ya empiezan a encabezarla las grandes favoritas de llevarse estas Olimpiadas. Comencemos con Alemania, que va en la primera posición con 5 medallas de oro, 3 de plata, 0 de bronce para un total de 8. Ya seguido por Noruega, la actual campeona de estos Juegos Olímpicos, con 4 medallas de oro, 2 de plata, 4 de bronce para un total de 10. Tercero, otro de los duros de estos Olímpicos, Suecia, con 4 de oro, 1 de plata, 2 de bronce y un total de 7. En la cuarta, Países Bajos, con 3 de oro, 3 de plata, 1 de bronce para 7. China se ubica en la quinta posición con 3 de oro, 2 de plata. Sexta está Austria con 2 de oro, 4 de plata, 4 de bronce. Italia en la séptima posición con 2 de oro, 4 de plata, 1 de bronce. El Comité Olímpico Ruso con 2 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. En la novena posición, Eslovenia con 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Y encontramos más países interesantes como los Estados Unidos de América, que se ha subido a la décima posición con una medalla de oro, 5 de plata, 1 de bronce para un total de 7. Francia se sube a la 11 con una de oro, 5 de plata, 6 en total. Y 12 está Canadá con una de oro, 2 de plata, 5 de bronce. Y por los países suramericanos, no encontramos todavía ninguno figurando en esta tabla de medallería. Lo mismo que España, que tiene 0 medallas. Bueno, no es el fuerte de los países latinoamericanos los Juegos de Invierno. Comienza la temporada ciclística. Ya vimos cómo arrancó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y ahora se corre el Tour de la Provence. Todo parece indicar que allí estará Nairo Quintana. A propósito, está de... sí, o sea, está viendo que el tiempo pasa y eso ocurre cuando uno se da cuenta que le aparecen las canas. Adolfo Jiménez del Río. Y comienza en el día de hoy, Jorge, la temporada ciclística para el corredor colombiano Nairo Quintana de la Arkea Samsic, con la participación en el Tour de la Provence 2022 y que aspira no solo a ganársela, sino que también en la rueda de prensa en el día de ayer hizo énfasis en que aspira a estar en el podio del Tour de Francia. Recordemos, eso sí, que el actual campeón de este Tour de la Provence es el colombiano Iván Sosa, que ha sido fichado por el Movistar y será el líder de este equipo en esta competición. Recordemos que es el actual campeón y que lo ganó el año pasado con el maillot de la Ineos. Otro de los grandes favoritos será el campeón mundial francés Julian Alaphilippe y lo mismo que el campeón olímpico ecuatoriano Richard Carapaz. Un Richard Carapaz que eso sí esperamos que esté en muy buena forma después de la tremenda caída sufrida en la Estrella de Bessèges. Y es que el Tour de Provence recupera un atractivo recorrido y que consta de un prólogo contrarreloj individual de 7 kilómetros en el día de hoy, antes de dar el paso a los grandes sprinters en la jornada de mañana viernes, primera jornada en línea. Pero quizá lo más interesante y lo que queremos ver es este fin de semana en las etapas de montaña. ¿Estará Nairo Quintana nuevamente peleando este título? Les cuento que comienzo a ver mis primeras canas y, y eso pues preocupante porque cuando pensé y vi la primera cana pues tuve muchísimo bajón. Entonces, hablando un poco con mi familia, dijo, ¡ah, qué maravilla! No se preocupe porque eso no es vejez, eso es experiencia. Entonces, la verdad que ha llegado la experiencia, ha llegado una época buena de salud y tenemos que aprovechar y disfrutar. He estado mucho más unido a mi familia y en lo emocional verdaderamente estoy bien. Y cuando estás bien, estás feliz, las cosas tienen que salirte bien. Comenzamos nuestra primera carrera, el Tour de la Provence, y con ilusión, recuperando pues un poco del COVID, pero yo creo que vamos a estar bien. Y bueno, poco a poco pues vamos a seguir adelante con la ilusión de la misma ilusión que cuando tenía 20 años. Ya son más de 10 años en el pelotón internacional y bueno, se va cogiendo la cancha. Y que bueno, también es muy importante saber que Señal Colombia transmite este tipo de carreras. Le da ese regalo a los colombianos para que nos puedan seguir y se puedan emocionar y se puedan ilusionar y les podamos dar alegría, así que pues todos invitados a que nos vean y ojalá como Señal Colombia sean muchas más las radios y las televisiones que están pendientes de nosotros, porque si transmiten esto en vivo o lo transmiten, seguramente destaparán y abrirán, impulsarán muchas, muchas ilusiones de niños que quieren ser deportistas. Bueno, Nairo Quintana con su primera cana o sus primeras canas. Y los objetivos siguen intactos, que no se preocupen. Ahí tenemos a muchos como Primoz Roglic, que el éxito le ha llegado después de los 33. Hombre, después de los 33 todavía estamos enteros. Nairo Quintana, listo para el Tour de Francia, apuntando a lo más alto, como siempre. Llegamos a la parte final en el día de hoy, mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, como siempre, el Café Mañanero, con el gran Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Ransel Lavata, Daniel Espinosa y este servidor, Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Muy pronto,